Venga, hoy ya tenemos musiquita para amenizar esta mañanita con la pasada de la campana. Masha sound, fling rubber dubby, yeah, yeah. Make them now, make them know. Uptown, downtown, and all around town. The people are listening to Ambassa sound. Este canta mejor que tú, David. Uptown, downtown, and all around town. This is the song where no one like no clown. Uptown, downtown, and all around town. People have to listen to Ambassa sound. Don't be selecting, I make them, that's where them from. Them from. Come in your best town. Radio Ñapa. Tropicalizando Zaragoza. Los anti de los anti. Radio Ñapa se desvincula de la gazpachada. Aquí no apoyamos nada. Música en acetato de vinilo. El mejor sonido de toda la historia. Larga vida al vinilo. Radio Ñapa. Vinilos y ñapas. Ey, ey. Radio Ñapa. Con punk, reggae, rap, rock, te atrapa. A todas horas. Radio Ñapa. Una vez más, dándole voz a los sin voz, dándole oídos a los sordos, Radio Ñapa. Radio Ñapa, desvinculándose de las ondas. Radio Ñapa, llaman, a tu puerta llaman. Si son los de azul, no les abras. Toc, toc, ya. Toc, toc, toc, toc. Tampoco. Los mejores hits del reggae y del dub. Hoy esta mañana en Radio Ñapa. Música en vinilo. Vinyl Rules. Y del fan. Amenizando la acampada. Radio Ñapa. Radio Ñapa. A la hora que el sol más pica. Hoy vamos a dejar más paso a la música y menos al somardeo, que ayer se nos quejaron varias veces. Y por cierto, hoy por primera vez estamos grabando el programa de Radio Ñapa para emitirlo luego en Radio Topo. Saltamos de la plaza a las ondas en el aire. Radio Ñapa. Radio Ñapa para toda la gente de la plaza y ahora ya abriéndonos al mundo por las ondas que viajan por el aire. Ahí estamos, Radio Ñapa, el somardeo. Bajo el sol que más pica. Recordamos nuestra frecuencia modulada, el 101.1. Música en vinilo, música de verdad. Reclamando las calles. Si hace falta cortamos los vinilos en forma de estrella y los tiramos a mala hostia. A los shuriken. Pero pacíficamente. Bueno, hoy tenemos en la Plaza del Pilar una fantástica y maravillosa gazpachada. Gazpacho para todo el que venga y quiera probarlo. ¿Qué pasa, gente? Hoy Radio Ñapa cede el espacio del somardeo a la música. Tenemos música en vinilo en Radio Ñapa. Tenemos un vinilo estilo jamaiquino, Sound System, uno detrás de otro. Ahí estamos. Recordamos a la gente que hay gazpachada para todo el mundo. Tenemos gazpacho para dar y regalar. Aquí no se cobra nada. Quien quiera gazpacho que pregunte ahí en la carpa grande naranja. Legalize it. Y aquí tenemos un temazo de Peter Tosh. Don't criticize it. Tropicalizando Zaragoza. Legalize. Vamos a cambiar los pinos por palmeras. Yeah. And I will advertise it. Menos farolas y más chopos. Bajo los adoquines está la playa. Some call it the weed. Some call it marihuana. Radio Ñapa, la radio de los anti-anti. Por primera vez viene alguien a decirnos que subamos el volumen. No nos podemos ni creer. Siempre nos censuran. Legalize it, yeah. Yeah, and I will advertise it. Singers smoking and players of instrument too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you can do. Doctor smoking, nurse is smoking, judge is smoking, even the lawyer too. Hoy tomamos la calle con vatios de sonido y con buena música. Radio Ñapa. Radio Ñapa. A la hora que el sol más pica. Legalize it, yeah. Yeah. Contra su ocio hermético, autogestión y creación de nuevos espacios. Radio Ñapa. Los anti de los anti. Good for tuberculosis. Even humara combo. Got to legalize it. Don't criticize. Cocina. Tenemos la pregunta diaria. ¿Qué le vais a echar hoy a la pasta? Is it, yeah, yeah. I will advertise. Hoy hay gazpacho con pasta, me comentan por aquí. Birds. Ahí estamos. Only Vinyl Music. Por la música en la calle. Menos garitos after hours. Más rabes. Ahí estamos. Música en vinilo, música analógica. Muerte al digital, muerte a los datos. Aquí seguimos. Mira qué temazo, go. Con el señor Pugres y el señor Ponzoñas. Y pableras a los platos, bueno, al plato. Pableras al plato. Al plato de macarrones. Por aquí se acerca el creador del hit de este año. Me vamos a obligar a grabarlo cuando tenga un rato. Nobody gonna stop me now. Nobody gonna stop me now. Brimstone and fire, don't you lose control. Let this land be free as the birds and all the bees. Bueno, so informamos que a la una de la tarde va a tener lugar en la carpa de cocina un taller sobre cocina solar. Vale ya de enchufar el gas, vale ya de vitrocerámica, con el sol nos bastamos. El sol que más pica. Hoy cocinamos con el sol que más pica. Ah, hoy no cocinamos, hoy construimos la cocina solar para aprender a construirnosla cada uno y cada una. Taller de construcción de cocina solar. Y lo que más interesante es todo material reciclado. Contra el sistema consumista. Los bancos juegan con el consumismo, con su mismo dinero y con su misma rentabilidad. Radio Ñapa emitiendo para toda la plaza. Y a partir de hoy también emitiremos a raíz de Radio Topo en el 101.1 en la plaza y en el 101.8 de la FM Real. Lo que no sabemos es a qué hora ni cuándo, pero no nos importa. Radio Ñapa estará presente en las ondas. Se meterán vuestros cerebros en silencio. No man is an island. No man stands alone. Each man has a brother. And remember, each man's dream has a own. Bueno, voy a leer una frase que tenemos aquí colgada. Que la habrá colgado, la habrá escrito alguna de las cientos de personas que ha pasado por la Plaza del Pilar. Dice así: En la guerra morirás por su dinero. En la guerra morirás por su interés. Aquellos que se crean dueños del mundo no merecen un sitio en él. Each man has a friend. Radio Ñapa. La radio que te atrapa. No, no, no, you can't make it alone. And just as sure as you try to make it by yourself, you're gonna wake up and find you're gonna need somebody else. No man is an island. Lord, each man has a brother and a member. Each man's dream has your own. Radio Ñapa, la radio que más da la brasa, brasa, brasa, brasa, brasa, brasa, de una brasa vegana. Radio Ñapa, luchando contra las campanas del Pilar desde hace más de 100 años. Radio Ñapa, abogando por la cultura libre y gratuita y en las calles de todos, porque son de todos y todas, que parece que tengamos que pedir permiso para salir a ellas. Radio Ñapa, en el 101.1 de la plaza. Radio Ñapa. Música en vinilo. Gazpacho en directo. Retransmitiendo la gazpachada. ¿Qué tal está la gazpachada? Recordamos que hay gazpacho para todos y todas. Quien quiera gazpacho que pase por la sombrilla verde. Compañero, ¿qué tal va? Comunícate por gestos. Atención, porque mandamos al enviado especial al punto de repartición del gazpacho. Sí, en efecto, ya me estoy acercando al punto donde se está repartiendo el gazpacho. Voy a ver si nos brindan unas palabras la gente de cocina. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal va ese gazpacho? Pues bien, os invito a todos aquí en la Plaza del Pilar a que paséis a tomaros un gazpachito, que la verdad que nos ha quedado rico, rico y con fundamento. ¡Viva la huerta española! La huerta zaragozana, que lo da todo. Y sobre todo en rojo, en tomates, que hoy nos han traído 100 kilos de tomates y de ahí ha salido la gran gazpachada. A ver, se está convocando aquí a un partido de fútbol en la plaza de delegación, porque aquí hay una señora indignada porque no le han dejado jugar a fútbol a la pelota con sus hijos. Debe ser que deben estar algo enfadados. Siguen con su represión, no se dan cuenta de que no pintan nada. La pobre mujer, no la han dejado jugar con sus hijos a la pelota. Pero no se vaya, hombre, siga jugando, la calle es suya. Dice que se va por gazpacho. Invitamos a todo el mundo a que juegue a la pelota. Pero eso sí, con un buen vasito de gazpacho fresco en la mano. Terrorismo, para arrancar los motores. Terrorismo futbolero. Bueno, compañeros de Radio Ñapa, es de certificar que el gazpacho está muy bueno. El Estado prohíbe jugar a la pelota en las plazas, porque igual las pelotas son pelotas bomba o algo. Radio Ñapa, dando voz a los sin voz. Todo el mundo que tenga ganas de jugar a fútbol, que juegue, por favor. Sea donde sea. Mientras no rompamos nada, no hacemos nada malo. Muchas gracias. Nos traen un ordenador. Pues parece ser que no. I'm still in love with you, boy. Bueno, tenemos aquí un compañero con un vaso de gazpacho, no, a ver si nos da unas impresiones. Parece ser que el gazpacho ha quedado claro, yo creo que ha quedado bastante clara. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo ese gazpacho ahí. Que nos lo están quitando de las manos. Que está muy fresquito, está muy rico. Gazpachada anticapitalista. En homenaje a gazpachos de los frikis. Música en vinilo, la mejor música de todas. Se necesitan 4 voluntarias o voluntarios para la construcción de la cocina solar, para el taller. Quien esté con ganas de colaborar con el tema de la cocina solar, que pase por la carpa de cocina. Radio Ñapa. Insurgencia en las ondas, en el 100.1.1 y en el 101.8 en las ondas reales de la realidad sonora. ¿Cómo no? A la hora que el sol va a explicar. Música en vinilo para todo el mundo. Representando la cultura libre, abogando por ella, sin necesidad de intermediarios ni nada. llegas, enchufas y suenas. Fiesta libre, música libre. Libertad de reunión, libertad de congregación de personas. Sin molestar a nadie. Hoy es Radio Ñapa, mañana tienes que ser tú. Toma la calle. Radio Ñapa, la voz de los sin voz. Los oídos de los sordos. A la sombra desde mediados del siglo pasado. Acercaos a por el gazpacho. Es el mejor gazpacho que he probado en mucho tiempo. Compañero de cocina, enhorabuena. Pedazo gazpacho. Y gratuito para todo el mundo. Contra el sistema del capital. Gazpacho para todo el mundo. Pasen a por su vasito fresquito de gazpachito. Lo mejor para luchar contra el calor y contra el capital. No os cortéis, hay gazpacho para todos y todas. Ahí en la sombrilla verde tenéis gazpacho gratuito para todo el mundo. Con los mejores productos de la huerta zaragozana. Vinilo, música en vinilo. Radio Ñapa Sound System. Otro temazo. Gazpacho, más zonas verdes y menos verdes en la zona. Stop that train. Parar el tren del capital. Esta tarde un partido de fútbol para protestar contra la represión, por la libertad de jugar a la pelota donde queramos. De todos modos, todo el mundo que quiera jugar, ahora hay una pelota ahí. Invitamos a todo el mundo a jugar a la pelota. Que nos lo han intentado prohibir. ¿Qué mal dará jugar a la pelota tranquilamente con tus hijos? Nos han intentado prohibir jugar a la pelota. Hasta esos límites llegamos. Radio Ñapa informa, Radio Ñapa reclama. Da la brasa. She said she was going on the morning train. She bueno, chicos, a todos los acampados y a todos los que están por aquí, hay que dar las gracias al mercadillo que hay en Viva y toda la organización que hay allí, porque acaban de coger y decir por megafonía ir al campamento, que os invitan un gazpachito y conocéis cómo funcionan, y después a tomar una cervecita allí. Muchas gracias, chicos. Recordamos que en la Plaza San Bruno ahora mismo hay un mercado de la Red de Economía Alternativa Solidaria, y que han invitado a que vengamos aquí, a que vengan ellos aquí a tomar un gazpachito, o sea, generando redes, juntándonos, solidarizándonos, que se me cruza. ¡Viva la contaminación de los globos! Hoy es el día de las reivindicaciones. Desde aquí también nos piden, para todo el mundo que patina, que hace skate, que lo criminalizan desde hace años, que no se amedrenten y que sigan saliendo a la calle con sus tablas, que no deja de ser deporte, es como si nos prohibieran ir en bicicleta o jugar a la pelota. Las plazas son nuestras, no son suyas, podemos hacer aquello lo que queramos sin molestar a los demás, y hacer skate no molesta a nadie, es simplemente un deporte más. Patinar no es ningún crimen, jugar a la pelota tampoco. Radio Ñapa, la radio que más atrapa. Pedazo de gazpacho gratuito que tenemos en el puestecillo del gazpacho. Que no se corte nadie. La plaza reivindica, la plaza no claudica. De gazpacho, gazpacho gratuito para todo el mundo en la sombrilla verde, donde está el tío dando saltos a la pata coja. Y si alguien quiere decir lo bueno que está el gazpacho, tiene el micro abierto perfectamente. Gazpacho anticapitalista. No necesitamos sus sistemas de producción, nos los podemos generar nosotros mismos. Me he acercado hacia el puesto del gazpacho y veo que no para de llegar gente. Gente sedienta y con sed, y que no le hace falta pagar un euro para tomarse un vasito de gazpacho fresquito. ¿Alguien por aquí querría opinar sobre el gazpacho? ¿Qué tal está el gazpacho? Buenísimo. Está buenísimo. A ver, sí, otra opinión más. La gente repite. Muchas gracias a la gente que está tomando gazpacho. Para todo el mundo de gazpacho hoy, ¿eh? Es gratuito, no os cortéis. Y aquí tenemos al claro skater que reivindica sus derechos como skater. No nos pueden prohibir estar en la calle, no nos pueden prohibir en bicicleta, no nos pueden prohibir ir en tabla de skate. escuchando disco demo. Ese ay, mira qué guapo. Lo que pasa es que tienen envidia de que no lo saben hacer y por eso lo prohíben. Radio Ñapa. Contra el intento de sociedad hermética que nos han intentado inculcar durante los últimos años, hoy decimos que la desobediencia civil es el único camino contra ellos. Hay que salir a la calle, hay que romper las normas. Por si no lo sabías, hay una ordenanza cívica aquí en Zaragoza que prohíbe la concentración de más de 19 personas en la calle sin notificarlo al ayuntamiento. Esto me recuerda a tiempos más de Franco que de una democracia, supuesta democracia que nos llaman. ¿Y por qué? ¿Por qué? Parece ser que si te juntas más de 19 personas ya puedes hacer algo malo. Y desde Radio Ñapa y La Acampada queremos dar gracias al Buffet Libre Las Palomas porque nos han dejado el pedazo de batidora, la batidora de Gulliver para poder batir el gazpachito que nos estamos tomando. Ahí estamos, pedazo de batidora. Nos piden música. Hoy no hay punk, ¿eh? Pedazo gazpacho. Hay gazpacho gratuito para todas las personas. Quien quiera gazpacho puede pasar por la sombrilla verde. Full party in the streets. Toma la calle, reclama las calles. Las calles son nuestras. Reclaim the streets. Huye. Huye del sistema establecido. Huye. Huye. Trabaja tu vida. Huye. Huye. Huye. Huye. Y ahora vamos a poner una canción de un grupo de aquí de Zaragoza. Especial mención para ellos, que hacen música reggae de los años 60. Se llaman The Magnetophones y han grabado un vinilo bastante guapo. Y vamos a poner aquí música en vinilo a tope. Gazpacho para Radio Ñapa. Muchas gracias, gazpacheros. Bueno, Radio Ñapa informa. Ahora mismo está siendo, va a ser el taller de cocina solar. Luego a las 3 tenemos la asamblea organizativa. A las 5 tenemos poesía y crítica social. A las 6 una charla que se titula Desde Egipto a Zaragoza. A las 7 una charla debate sobre inmigración a cargo de la Red de Apoyo a los Sin Papeles de Zaragoza. Y a las 8 un foro ciudadano donde todo el mundo tiene cosas que decir. Bien, también recordamos las actividades que hemos tenido esta mañana. A las 11 de la mañana hemos tenido un teatro infantil, Tristopeados. Y a las 12 de la mañana hemos tenido la charla de No hay democracia sin un Estado laico. Radio Ñapa, la voz no oficial del campamento. A la hora en que el sol más pica. Nos informan que ya tenemos dos puestos de gazpacho. Tenemos el de la sombrilla verde tradicional y otro que se ha instalado en la puerta del Pilar. Con sombrilla roja, Radio Ñapa. El de la puerta del Pilar ha sido considerado como santo gazpacho. Y otro grupo de Zaragoza que hace bien buena música, la Rebel Spell. El talento de Zaragoza es imparable. Aquí tenemos dos muestras de músicos que se lo curran. Y sobre todo que le han sacado en vinilo. Larga vida al vinilo, men. And women. People is moving. Why do you not? Recordamos que sigue habiendo gazpacho para todo el mundo. Gratuitamente. Y altruistamente. Nuestros compañeros de cocina se han currado miles de litros de gazpacho. Y junto a la carpa Ñapas tenemos a los que están construyendo la cocina solar. Interesantísimo. Cocina solar con Tetrabricks. Si lo encuentras una noche todo puede cambiar. Las distancias se tornan cortas y los relojes marchan hacia atrás. Lleva siempre en su chaqueta un cigarro y un mar. Y si ves que el sol molesta te lleva a desayunar. Cae la noche y esconden los suburbios de la ciudad. Bueno, recordamos nuestro experimento de hoy, que estamos grabando el programa y será retransmitido en Radio Topo en la 101.8. De momento seguimos aquí en la un saludo para Freddy Mercury. Está ahí, ese Freddy. Ha resucitado Freddy Mercury. Aunque estaba, dice que no estaba muerto, estaba de parranda. Aunque el bigote lo tiene un poco de muerto, Radio Ñapa, la radio que más atrapa. Tú lo ves, está perdido por las calles de algún lugar. Escucha atento sus palabras. Contra el capital, revuelta social. Sus pasos van marcando el ritmo de la soledad. Su mirada se reflejó de la felicidad. Cae la noche y es los suburbios de la ciudad. Entre sorbos de locura el mañana volverá. Nunca tarde y el sol arde. A su lado no puede parar. Entre sorbos de locura ya mañana amanecerá. Radio Ñapa creo que se va a consolidar en el tiempo. Se está planteando en la asamblea de Radio Ñapa, desvinculada totalmente de cualquier cosa, que igual hacemos un programa serio en alguna radio de verdad. Seguro que alguien nos aceptará, aunque sea una radio ultra minoritaria. Bueno, ¿qué tal estamos, señor Mugres? Con la boca llena de gazpacho, con el mejor gazpacho que he probado nunca. Por eso me gusta, porque tiene mucho ajo. Muchos ajos. Porque como me gustan las cosas que pican, como el sol que más pica. Hoy no ligas. Está todo ligado ya. Atado y bien atado. O desatado en cualquier momento. Bueno, recordamos a nuestros compañeros skaters que está muy bien patinar por la calle y que deben hacerlo, pero siempre con precaución, que algunos se van a abrir la crisma contra el bordillo. Pueden abrirle la crisma a alguien que está paseando. Responsabilidad. Locos, que estáis todos pillados. Estamos oyendo explosiones, parece que alguna de las bombas del pilar estaba sin explotar. Radio Ñapa. Emitiendo en el 101.1 de la plaza y en el 101.8 de la realidad de las ondas FM, pero no en directo. Todo el mundo que quiera gazpacho gratuito tiene ahí en la sombrilla verde. Bueno, desde Radio Ñapa queremos seguir reivindicando las calles y se está barajando el hacer mañana un partidillo de fútbol. Reivindicativo, para reivindicar el derecho a la calle, que la calle es de todos y de todas. Vamos a tomar la calle. Radio Ñapa en la 101.1. Cuando tengamos la información, concretaremos cuándo es la iniciativa del partidillo en la calle. Contra el fútbol negocio, fútbol de calle. In the streets, man. Muerte a los grandes partidos de fútbol y de políticos también. Y a los grandes partidos políticos y a los pequeños y a todos. La calle es de quien la vive. Las quejas por escrito, por favor. Radio Ñapa, dando voz a los sin voz. Recordamos, y aunque nos parezcamos pesados a nosotros mismos, recordamos que sigue habiendo gazpacho. Tenemos dos puntos de reparto de gazpacho a lo largo de la plaza. Hay que buscar la sombrilla verde con rayas y la sombrilla roja. Una está en esta parte de la plaza y la otra en la puerta del pilar. Aquí damos gazpacho normal y en el otro santo gazpacho. hoy en día le dan una pistola a cualquiera. No sé, no queréis saber lo que nos han dicho. Que vais a flipar. No, no, que da igual. Bueno, voy a acercarme a ver qué tal va esa construcción de una cocina solar con materiales reciclados. Hola compañeros, ¿qué tal va? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, pegando un poco las cajas antes de usarlas. Ajá, ¿y me cuenta alguien un poco cómo vais a montar esto? ¿Sí? ¿Tú me lo cuentas? Pues, por ejemplo, con Tetrabricks, ya que hemos tomado lo que había dentro, pues hemos guardado 50 y ahora los hemos lavado en la fuente y los estamos secando. Luego procederemos a llenarlos con papel de periódico para construir una caja que va a ser la caja solar, el horno solar. Luego le pondremos una tapa con un cristal, un metal dentro de la caja que vamos a tiznar con una vela, que se, allí se acumulará toda la calor y es la que le transmitirá la calor al culo del puchero. Hoy solo vamos a hacer la construcción, pero el lunes, que ya la tendremos, pues estará aquí para que cocinéis y la veáis. Muy bien, muchas gracias. Construyendo cocinas alternativas. No hace falta encender los fogones todos los días. El sol que más pica te hace toda la comida. Radio Ñapa. A ver, por favor, una encuesta para la gente del campamento. Queremos que levante la mano quien cobre algún tipo de dinero por estar aquí. No hay ni una sola mano más que la del garrulo este. Porque es que están llegando rumores por aquí de que dicen que estamos cobrando por estar aquí y que luego nos vamos a ir a un campamento de un partido político, el cual no quiero decir, porque nos va a pagar y estamos recibiendo subvenciones. Eso es lo que piensan de nosotros. Madre mía. O sea, oye, no tengo palabras, me ha dejado sin palabras. Nos han pillado, chavales, nos han pillado. ¿Qué hacemos? Desmontamos. Vámonos al campamento ese, que nos pagan. Coño, que me paguen a mí, que estoy más pobre que el copón. Oye, que ay, sobre todo dicen que les pagan a los rastas de la Ocupa, de Torrero. Igual va por mí, pero yo qué sé. Yo estoy cobrando aquí unos 150 euros al día, que lo sepáis. Yo quiero saber quién es el cabrón que guarda el dinero. Creo que usted llega. Madre mía, como me han dejado rayado, me han pillado, tío. Hostia, qué pasada. Si es que no puede ser, se filtra. Los Ocupas cobran dinero de un partido político. Nuevo rumor. No tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, nosotros lo retransmitimos porque somos Radio Ñapa y Radio Ñapa retransmite cualquier tipo de rumor. Como responsable del partido político que os paga para que os acampéis, quiero decir que estoy muy descontento. Estoy muy descontento. Yo pensaba que ibais a radicalizarlo todo y romperlo todo y tal, y nos íbamos a quedar con el aprovechamiento político. Y no estáis haciendo nada de eso. Estoy muy descontento con vosotros. Ya no os volvemos a pagar nada. El partido político que nos paga se desvincula totalmente de Radio Ñapa. Lo flipo, en serio, ya, o sea, lo flipo en colores. ¡Ay, va Dios! ¡Que nos ha salido competencia de la competencia! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser esto! Radio Distorsión ha salido de la nada. Podríamos partir piernas, no es amenazante ni nada, pero muy rápido atrás tú. Atención, Radio Ñapa se desvincula de Radio Distorsión. Esto es lo bonito del movimiento, cada uno construye lo que cree que debe construir. O como se dice en mi pueblo, cada loco con su tema. ¿Habéis ido a recoger ya vuestro diploma del partido político? Oye, que han dicho los del partido político que vayamos a cobrar, que tienen los sobres preparados ya. Que tocamos a 50.000 por cabeza. €300 por día y persona del campamento. No sabemos qué partido político es, pero vamos, pero gracias. Vaya rumor. O sea, es peor que el que nos inventamos nosotros del de la hija de Loyok. O sea, tiene menos pies y menos cabeza, co, eso es brutal. O sea, por favor. O sea, alguien que vaya a hablar con esa persona que le ponga un poco de cordura y le quite la pistola. Y no digo más. Que me veo en el maletero de un Ford Falcon. Bueno, Radio Ñapa reinforma. A las 3 de la tarde tenemos la asamblea organizativa de la acampada. A las 5 de la tarde, poesía y crítica social. A las 6, una charla desde Egipto a Zaragoza. A las 7, una charla debate sobre inmigración. Y a las 8, el foro ciudadano. Radio Ñapa no va a ser censurada de ninguna manera. Para apuntarme aquí a pues eso, a como dicen que para un partido político, pues me voy a apuntar para que me paguen a mí también. Tenemos menos siglas que la palabra A. A ver, un momento. Vamos a hacer un llamamiento a todos los acampados y acampadas. Unas sugerencias para una mejor convivencia que entre todos podemos llevar a cabo y que va a ser mucho mejor para todas nosotras y todos nosotros. Tenemos tres pequeños puntos de sugerencia de convivencia. Uno tiene que ver con la limpieza. Se pide por favor desde la propia gente de la acampada y la gente que está en limpieza, sobre todo, que llevemos la basura a los puntos limpios. Muy importante. Hay varios puntos limpios repartidos por toda la acampada. Y creemos muy importante que cada uno, la basura que generemos para autogestionarnos mejor, podamos llevar la basura a los puntos limpios. Un poco de conciencia, por favor. El segundo punto tiene que ver con la gente que viene aquí de fuera, que no duerme aquí, que no acampa aquí, que viene a hacer simplemente botellón. Simplemente les pedimos que respeten la causa y que beberemos cuando esto haya evolucionado, incluso cuando hayamos ganado, lo celebraremos. Pero pediríamos, por favor, que la gente no venga a hacer botellón. El tercer punto es que pediríamos por favor que la zona de tiendas sea utilizada solo para dormir, ya que la plaza es muy grande y tenemos diferentes sitios, ya que la gente que tiene que hacer cosas por las mañanas se echa a dormir y no puede dormir debido a otras personas. Intentamos también llevar al sentido común a cada persona y que entienda que no todos estamos en el mismo punto, que no todos trasnochamos y no todas podemos estar aquí hasta las 6 de la mañana despiertos. Entonces, un poco de convivencia, por favor. Radio Ñapa. La 101.1. Vale. Nos piden, por favor, si alguien de la comisión de estudio, algún profesor, alguien que pueda dar ayuda, que se acerque porque hay niños que han ido a verlo y que quieren recibir algo de ayuda. Y se está pidiendo que algún profesor de los que están en la comisión de estudios se acerque. No sabemos si hay alguien presente o se han tenido que ir a sus respectivos quehaceres diarios. Radio Ñapa, la radio que más atrapa. La cohesión del campamento, la descohesión por otra parte. Atención, que tenemos ahí el del violonchelo. Ese... ¿Quieres hacer una sesión aquí? Te abrimos el micro, Cúrratelo, música en directo. Todas las mañanas tenemos algo de música en directo. Normalmente suelen ser personas que piden o que van bajo el estado de embriaguez, pero aquí tenemos voz para todo el mundo. Y llevamos ya más de 3 minutos sin recordar que hay gazpacho para todo el mundo. Hay gazpacho gratuito para todo el mundo en la sombrilla verde y en la sombrilla roja de la puerta del Pilar. El mejor gazpacho que hemos probado en mucho tiempo. Radio Ñapa, la radio del campamento que más atrapa. A la hora que el sol más pica. Bueno, y la gente sigue bebiendo gazpacho. Menos alcohol y más gazpacho. Botellón de gazpacho, por favor, vamos a hacer un botellón de gazpacho. Eso sería un gazpachón, ¿no? Vamos a hacer un gazpachón. Es lo mismo que un botellón, pero nada de alcohol, solo gazpacho. Y sin generar mierda, por favor, recogiendo nuestra propia basura, gracias. Bueno, y seguimos escuchando música, buena música de la mano de DJ Pableras. Quiero hacer hincapié con el tema de la basura. Si estamos luchando contra la basura del sistema establecido, no podemos generar nosotros basura, tenemos que dar ejemplo. Tenemos ya ISOs limpios, ya hay suficiente basura dentro de los ayuntamientos y dentro del parlamento como para que sigamos generándola. Muchísimas gracias al chaval, nos acaban de traer galletas a Radio Ñapa. Muchísimas gracias a la iniciativa, no sabes lo feliz que nos haces. Que nos haces a todos y a todas. ¿Alguien quiere galletas? Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa en nuestros comentarios para vamos a dejar de hablar unos minuticos, porque vamos a poneros a comer galletas que nos las han traído ahí la gente. ¡Qué más Radio Ñapa! ¡Revolución en las ondas! Yo que no creía en la sociedad, que pensaba que todo el mundo estaba letargado viendo la tele, y me he dado cuenta de que no, de que existe iniciativa todavía. Y lo que nos queda. Hay galletas, no hay muchas, pero las podemos partir por la mitad y habrá el doble. Y si la partimos en tres, pues habrá el triple. La cuestión está en solidarizarnos. Como el chaval aquel que nos las ha traído, no tendría más de 10 años. Un saludo para el chaval de las galletas, un fuerte aplauso para él. El chaval de las galletas. Puedes venir a decir cosas en la radio si quieres, ¿eh? La radio es tuya, te la has ganado. Por cierto, aquí tenemos a colaboradoras y colaboradores que no dicen nada, así que ahora es el momento de que digan algo, si no, Radio Ñapa se enfadará frontalmente contra esas personas. Las caras de vergüenza lo dicen todo. A ver, Radio Ñapa da la voz a los que vienen aquí a acompañarnos al estudio de grabación, a los estudios centrales. A ver, público, por favor, decidnos por lo menos a por qué estáis aquí y por qué os gusta Radio Ñapa, ¿no? Pues si no tienes voz, gesticula. Si no tienes voz, ese es tu sitio, porque es la radio que da voz a los sin voz. Pero no vale pasarse el micro. O sea, tú dices algo, ella dice algo y él dice algo. Estamos aquí con el diablo en persona. ¿Qué opinas de la familia tradicional cristiana? Respect, por favor. Espera, que primero trago. Pues la familia tradicional cristiana, desde tiempos remotos. Para hablar de este tema habría que remontarse a los años de Cristo. La tradicional cristiana, el marido no folla, la mujer se ocupa del crío. Radio Ñapa se desvincula de los comentarios de sus comentariadores. Bueno, vamos a recoger alguna impresión más sobre la calidad y la gratuidad del gazpacho que estamos regalando, que le estamos regalando, que aquí no se paga nada, que es una alternativa para no gastar la pasta. Radio Ñapa, la radio que más da la brasa. Un momento, corresponsal. Dime, dime una cosa, y es que los de la cocina solar se han puesto a la sombra. Los de la cocina solar se han puesto a la sombra. Vaya cocina solar de Abad. Los tomates en la huerta de mi abuelo. La huerta de mi abuelo coge y vuelve a por más. Los tomates, los pepinos. En la huerta de Zaragoza había de todo, pero ahora con la SWOT no hay más que para unos, para los demás no hay nada. Solo expropiación, meterse en el dinero para los amiguitos y 1.500 casas expropiadas y aquí no ha pasado nada. Hoy vienen los católicos por la calle Alfonso, mira qué buenos, qué hijos de angelitos, a protestar el qué. Pero cuando en Zaragoza se expropió 1.500 casas de San Pablo y la Magdalena, nadie se movió, nos jodieron. San Pablo y la Magdalena son dos barrios expoliados. Les pasa como a un baturro cornudo y apaleado. En los tiempos de mi abuela, Aragón era valiente. Ahora con la expropiación de Aragón se va su gente. No tiréis las casas viejas, que os mandan expedientes. Así engañan a la gente, señores del gabinete. Bueno, no sé qué más, porque tengo todavía muchos más. Hay mucha historia en esto de las casas expropiadas. La Rudy, Heredia y el Abadía, que me digan a mí lo que son. Porquería. Se metieron 1.500 casas en los bolsillos, nos dieron 3 millones de euros, unos con la casa derrumbada, otros sin derrumbar. Y aquí tienes a joderte, a Zaragoza. Todo el casco viejo ha sido expoliado. Que se lo coman en botica. Soy María Nieves Blasco Magaña, del barrio Verde número 5, que me quitaron mi casa, no me dieron nada, pagué los derribos, pagué al abogado 1.500 euros. Porque el abogado dijo que mi solar valía 30 millones, pero a mí me dio 8 y el abogado cobró como 30 millones. Que le den por saco. Y así ha sido Zaragoza, casco viejo y casco viejo. Y todavía está el San Pablo lleno de meaos, lleno de cagaos. Y eso les ha pasado porque Dios existe. Existe un señor Dios que no se olvida de nada, que les aproveche las casas que expropiaron y lo que han expropiado. Pues Zaragoza tenía una buena huerta que aún vale lo que se malen. Todo el Zaragoza se mantenía. Teníamos buenas judías, buenas cerezas, buenos pimientos, buenos tomates y de todo. Y buenas calabazas también. Para los aragoneses. Adiós, majos, que os vaya bien toda esta propia. ¡Viva la juventud! ¡Aupa! Contra la especulación y la expropiación, desde Radio Ñapa y desde mi punto de vista, ocupación contra las casas abandonadas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el ayuntamiento expropiando y echando a la gente de sus casas. Y luego las deja abandonadas o deja solares a vacíos y luego nos venden que están haciendo algo por el barrio. Dejar que el barrio se autogestione, eso es lo que debían dejar. Más huertas y menos hormigón. Muerta la expo. La expo se lo ha servido para llenar de hormigón un sitio que era verde, para perder miles de millones de euros, para vender Zaragoza al exterior, pero para vender una Zaragoza que nadie quiere, que nadie quiere, solo quieren macroproyectos. Eso no lo quiere nadie. Queremos una vida social real, no queremos macroproyectos. No queremos que nos expropien nuestras casas. Otra, en los tiempos de mi abuela, Aragón era valiente. Ahora con la expropiación de Aragón se va la gente. Eso es. Que ya hay luz. ¿Quiere una galleta? Bueno, no sé qué pensarás tú, señor Mugre, pero a mí me está gustando mucho esta edición de Radio Ñapa. Se está acercando mucha gente a colaborar y a hablar con nosotros. Desde personas mayores a jovencillos, apenas levantaban un metro del suelo. Realmente ese es el sentido. Radio Ñapa, la radio de los sin voz. Bueno, voy a acercarme al compañero que está sirviendo todo el gazpacho. ¿Cómo va, compañero? ¿Cuánta gente estimas que se ha bebido ya su gazpacho? Pues calculo que por lo menos 100 personas han pasado por aquí ya para disfrutar de este nuestro buen gazpacho de la tierra. A ver si pasáis, que aquí tenemos todavía gazpachito para todo el mundo. Un poquito de gazpacho de la huerta española. Venga, venga, que no se lleva. Bueno, pues el gazpacho habla por sí solo. Gazpacho gratuito para todo el mundo en la sombrilla verde. Bueno, y un poquito de gazpacho de la historia. Un poquito de espacio para el humor. ¿Qué le dice una gallina policía a otra gallina policía? Necesitamos apoyo. Te han puesto el fin de chiste. Te han puesto un petardazo de chiste. Radio Ñapa, dando voz a los sin voz y dando voz al humor. La revolución se hace con humor y con amor. Y con more, en inglés, con más. With more. La lucha continúa, hoy tomamos la calle con música. Mañana la tomaremos en reivindicaciones mayores, no os preocupéis. Poco a poco. Gazpacho gratuito en la sombrilla verde. Y en la roja de enfrente de la Plaza del Pilar, gazpacho santo, el santo gazpacho. Bueno, a ver qué nos pone ahora nuestro DJ, DJ Ñapas. Le van acabando los vinilos porque recordamos que aquí el vinilo manda. Esto es como un sound system jamaiquino. Bueno, vamos a mandar otra vez al corresponsal, o lo que es lo mismo, me voy a dar otra vuelta. Te estás mandando tú a ti mismo, ¿eh? Luego no quieras cobrar gastos de desplazamiento ni nada, se lo pido. Voy a ver, hay aquí unos compañeros que están haciendo un mural en graffiti. Voy a ver qué tal les va. Compañero, unas palabritas. ¿Qué tal va? Muchas gracias, aquí estamos pintando por el movimiento 15M. Estamos haciendo un mural que el cual podrá estar en cualquier local en el que se aposente este movimiento. Me parece muy bien. Y sí, más valor a las artes urbanas, las artes gráficas, las artes autogestionadas. Si por las paredes está puesto todo lo que pensamos, no explotaremos nunca, porque lo echas afuera. Hay demasiadas paredes como para dejarlas blancas. Deja tu recuerdo, pon tu pintada, reclama lo que quieras. Reivindicamos un estilo de vida diferente, en el que todas las personas entre ellos trabajen y se solidaricen. Y qué mejor solidaridad que, si nos han regalado esta mañana 100 kilos de tomates, repartamos gazpacho gratuito para todo el mundo. ¡Hay gazpacho para todo el mundo! ¡Gazpachito fresquito! Guerra en Babilón, lo dice el tema. Guerra a Babilón. Babilón se entiende como el sistema capitalista establecido a día de hoy. Anotación. Seguimos aquí en Radio Ñapas. El señor Mugres, el señor Ponzoñas y DJ Ñapa. Me va a sonar mejor. aguja, tío, esa no me mola mucho. Pusimos esta aguja en el otro plato y tampoco sonaba. Bueno, recordamos a los DJs que está muy bien que el público salte, pero que las agujas se queden quietas. Only vinyl, música en vinilo. El verdadero formato analógico de la música. Muerte al CD. Radio Ñapa. La 101.1. If I could reach the border. Hit, hit, hit. Then I would step across. So please take me to the border. Luchando contra el sonido de las campanas. Llevamos aquí no sé cuántos días ya, las tengo metidas en la cabeza. Y tienes aquí en espontáneo unas palabras, por favor, para Radio Ñapa. Sí, gracias. Como pica el sol, tío. Atención, porque ha habido un representante de la Iglesia Católica que nos ha deseado que se nos rompa la cabeza. Esa es su paz. Creo que se refería a la piedad, ¿no? Romanos 15:48, que a los de Radio Ñapa ábraseles la cabeza. Llevan demasiados años repartiendo hostias. No, vamos a hacer un anuncio. Hoy durante todo el día en Luceni hay un festival de cultura libre que se llama Por Amor al Arte, con zona de acampada y totalmente gratuito, con 12 horas de música de 3 de la tarde a 3 de la mañana, entre los cuales podremos escuchar a grupos de rap, grupos de punk y grupos de reggae. No os puedo concretar quiénes van porque no tengo aquí la lista, pero un montón de grupos buenos. Como por ejemplo Academia de Alquimistas. No lo iban a decir ellos. Lírica Vendetta. Los Manowar. Estará la batucada Troco Bloco. Michael Jackson. Luis Armstrong. Luis Miguel. Freddie Mercury. Bob Marley. Radio Ñapa reivindica. Radio Ñapa no claudica. Hostia, vaya perrazo, nos está pasando por al lado. Es como Scooby-Doo. Ese Ñapas, ¿qué tal vas, Ñapas? Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué nos estás poniendo? ¿Qué es lo que está sonando ahora mismo? Gregory Isaacs. Que descanse en paz, que murió hace bien poquito. Bueno, aquí lo estamos resucitando en la plaza. El tema se llama The Border y está a punto de acabar, así que voy a poner otro. Dale, dale. Bueno, vamos a recordar lo que seguimos recordando, que no se nos acaba el gazpacho, que no se nos acaba, que tenemos un montón. Todo aquel que quiera un vasito de gazpacho fresco, lo tenemos en aquella sombrilla verde de allí y en la roja enfrente de la basílica de nuestra amiga del Pilar. Vayan pasando y beban todo el gazpacho que puedan, que es gratis. A ver, podíais hacer, coger el micrófono y preguntar a esta gente qué opina del 15M, a todos paseantes por aquí, ¿vale? Pinchan tecno de discoteca. No, pero no. Tecno barato, ¿sí? Yeah. colaborado? ¿Que sí has colaborado? Sí, en Sol. Vale. ¿Qué opinas? Y a favor también. Solo estamos en Sol. Vale, de acuerdo. Ah, que estáis en el Sol. Ahí. Vale. Hay que acercar más el micro, que no se escucha. A ver, de que tenéis toda la razón del mundo. Gracias. A ti no, porque a ti ya te conozco. Venga, yo lo digo. Bueno, recordamos nuestra programación para el día de hoy. Hemos tenido un teatrillo infantil a las 11 de la mañana. A las 12 hemos tenido una charla sobre si hay democracia en un estado laico. A la 1, el taller de cocina solar, que están por ahí los compañeros fabricando una cocina con materiales reciclados y que funciona autónomamente sin otra fuente de energía que el propio sol. El sol de Radio Ñapa, el sol que más pica. A las 3 de la tarde tendremos nuestra habitual asamblea organizativa de la asamblea, o sea, de la acampada. Es una asamblea pública. A las 5, poesía y crítica social. A las 6, charla desde Egipto a Zaragoza. A las 7, charla debate sobre inmigración. A las 8, el foro ciudadano. Tenemos aquí un compañero de Barcelona que a lo mejor nos quiere decir unas palabras. ¿Cómo está la cosa por allí en las acampadas después del intento de desalojo por parte de los Mossos de Escuadra? Pues la gente está más intimidada todavía. La rabia ha crecido y el apoyo popular es súper extenso y la multitudinaria aportación de las asambleas, la gente está pidiendo todos los días y hay mucha ilusión en que esto va a cambiar. Y apoyo aquí a los compañeros de Zaragoza. Muchas gracias. ¿Tú estuviste en el desalojo? A mí me tocó estar fuera atendiendo a los heridos, soy médico, y tuve que estar atendiendo todos los porrazos, los balazos, las heridas, la crisis de ansiedad, y también atendiendo a los que estaban dentro, cercados por la policía. Buena escabechina, ¿no? ¿Montaron? Fue una guerra, no fue de un estado democrático lo que hicieron. Bueno, muchas gracias, compañero. Seguimos en Radio Ñapa, la radio que más atrapa. Desde aquí mandar un saludo a nuestros compañeros de todas las acampadas y sobre todo mandarles un mensaje de solidaridad y de fuerza, que fuerza tenemos y no van a poder con nosotros por mucho que caiga el sol y caigan los porrazos en nuestros cuerpos. Tenemos al compañero Altavoz. Llega el señor Altavoz, qué miedo. Que nos va a hacer algún comunicado. Bueno, lo primero decir que desde Megafonía asumimos nuestra derrota total frente a Radio Ñapas. Es absolutamente imposible comunicar nada desde Megafonía existiendo Radio Ñapas. Mi más sincera enhorabuena. Y lo segundo, respecto a lo que han dicho de apoyar a nuestros compañeros en otras acampadas, decir que ahora mismo están reunidos en la puerta del Carmen, en la Plaza del Carmen en Madrid, más de 53, o sea, más de 53 ciudades están reunidas en Plaza del Carmen, 53 ciudades con acampadas, personas representándolas de todos los lugares para coordinarnos a nivel global. A nivel global nos vamos a organizar, que me estoy explicando como el culo, Radio Ñapas lo hacéis mucho mejor. ¿Cómo dirías tú la información de 53 ciudades están reunidas, pero no están reunidas las ciudades? Realmente son representantes de 53 acampadas a lo largo de y ancho del globo, están reunidos en la Plaza del Carmen para averiguar hacia dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos. De Radio Distorsión, en 53 ciudades estamos acampados con nuestro movimiento y queremos llegar a toda Europa y vamos a llegar más lejos todavía, porque vamos a conseguir te queremos, que es que dejes de darnos por el saco. Radio Distorsión, jodiendo a Radio Ñapa desde hace un buen rato ya. Radio Ñapa, la radio que más atrapa. A la hora que el sol más pica. Bueno, llevamos sí, más de un minuto y medio sin recordar que hay gazpacho gratuito en los dos puntos de reparto de gazpacho gratuito. Remarcamos que es gratuito, que no hace falta aportar nada de dinero y que es en las dos sombrillas que tenemos montadas donde tenemos repartiendo gazpacho. Una, la verde con rayas, y la otra, la roja de la Puerta del Pilar. Radio Ñapa. Nos dicen por aquí que en realidad el gazpacho vale un euro, pero que se paga aquí en la sede de Radio Ñapa. Podéis pagar, pasar a pagar el gazpacho. Emitiendo en el 101.1 para toda la plaza. La plaza reivindica, la plaza no claudica. Radio Ñapa, dato la brasa. Y ahí tenemos a los compañeros de Radio Distorsión, que la están liando un poco. Ahí estamos, skaters, reivindicar la calle con las tablas, que no nos lo pueden prohibir. Cuidado con los dientes y los bordillos. Recordamos, música en vinilo, nada de música enlatada en MP3, por lo menos durante el día de hoy. Radio Ñapa anuncia que nos vamos a convertir también en una distribuidora de música y vamos a grabar una canción que va a ser la cuña de entrada y salida de todas nuestras actuaciones. Tenemos al compañero Julio, que no ha entrado nunca al estudio de grabación, pero lo vamos a obligar a que grabe su temazo de quién se lo está pasando teta. Uno de los mejores temas y que más representa el espíritu de Radio Ñapa, por la esencia en sí, también por la historia que nos han contado de cómo surgió. Es que lo tiene todo. Es un temazo. Que levante la mano quien se lo esté pasando teta. ¿Con quién? Con la secreta. Eso sí que es un temazo. Ya veréis, ya. Hubo alguien que no levantó la mano anoche. Había unos raricos con unas pintas raras que no conocíamos nadie de nada y estaban tan atentos que llevaban una riñonera y iban en pareja, que se les veían bultos sospechosos por ahí. Y no era Nacho Vidal, ¿eh? Iban escuchando música con un solo casco. Y esos no levantaron la mano. No se lo estaban pasando nada bien. Esos. Esos mismos, pero vestidos de normal. Vestidos de seres humanos. Radio Ñapa empieza con eso, Mardeo. Por favor, pon música. A ver, consejo para los secretas. Si vas a un concierto, no te pongas la camiseta nueva. Las camisetas de Extremoduro nuevas cantan. Segundo, no preguntes si hay algo para pillar. No hay nada para pillar. Tercero, deja ya la riñonera en casa, tío. ¡Déjala ya! Por favor, invitamos a los jefes de la policía, de que ellos llaman de paisano, a que cambien la vestimenta de sus trabajadores. Nos los conocemos a todos. Y que vayan renovando también de personas, porque los que estamos metidos en movidas es que no lo sabemos todos. O sea, es que es brutal. O sea, ellos se saben nuestros nombres, nosotros tenemos motes para ellos. ¡Ja! No tenemos miedo a la cárcel. No tenemos dinero para pagar las multas, pero lo sacamos de donde haga falta. No tenéis manera de reprimirnos. Dejarlo ya. Bien. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Las gafas de sol por la noche que también cantan. La mano. Que levante la mano. Que levante la mano. El palestino. Los pantalones de trango nuevos, a relucientes, que los acabas de sacar de la taquilla de la comisaría, se notan. Se les ve. No has estado en la montaña con esos pantalones nunca. Ni de concierto. Que levante la mano. Que levante la mano. Luego nos la enculan por otro lado, porque ponen a dos cantosos, nos fijamos todos en ellos y luego los que no van tan cantosos nos la meten por otro lado. Pero da igual. Y lo divertido que es decir, mira esos dos. Mira esos dos y todo el mundo. ¡Holo! Me gustaría, si hay algún secreta, por favor, que venga y que diga cómo se siente en ese momento en el que todo el mundo le mira y dice, ya me han pillado. Tiene que ser un marrón. Están ahí en la comisaría. Venga, ¿a quién le toca este mes ir de paisano? A mí no, tío, que ya me tocó, que me tienen calado. Que voy por Zuma y todo el mundo me señala, me saluda. También mandaré un saludo a nuestros colegas secretas de la City, que siempre nos saludan y contestan el saludo, yo qué sé. Si es que son ya como colegas. O sea, hay secretas que han ido a más manifestaciones y concentraciones que yo. Son del movimiento, chavales. Un aplauso para ellos. Una vez fueron humanos. Al nacer. Ese bueno. Valqueta, mira, nos está grabando y lleva la riñonera. Un saludo. Bueno, vamos a pasar a aprovechar a ver si recogemos alguna opinión. A secreta, que nos está grabando. Alguien que no haya probado el gazpacho, que sepa que hay más gazpacho. Hay gazpacho gratuito, gente. Sí, creo que he encontrado a mi víctima ya. Hola, buenas tardes, muy mañanas, compañeros. ¿Qué tal estamos? ¿Qué pensamos del movimiento 15? Ya era hora. Sí, señor, sí, señor. A ver tu colega que se nos escapa, el de la bici. Buenos días, ¿qué tal estamos? Bien, bien. ¿Qué pensamos del movimiento 15M y del acabamiento de las acampadas y todo? Todo bien, todo bien. ¿Lo apoyamos? Sí. Muchas gracias, compañero. Por favor, acércate a la gente de la cocina solar, que llevo una hora y media currándoselo, tío. ¿Dónde está la peña? Sí, esos cocineros solares. Ahí estamos. Yo pensaba que íbamos a comprar duda. Pensaba que íbamos a comprar. Os damos todo nuestro apoyo. Porque, a ver, si yo me quiero comer unas lentejas con chorizo... No, sin chorizo, go vegan, solar vegan, o con cebolla. ¿Cuánto ratico me tardaría la cocina solar en hacerme las lentejas? Pues mira, las legumbres es lo que más cuesta, porque es lo más duro. Pero el otro día, por ejemplo, cociné unas judías en grano en mi cocina solar de mi casa y pues me costó 4 horas y media. Yo las puse por la mañana, me voy por ahí. Ahora, si preparo arroz, me salgo a la calle y o pasta y me pillo un capazo, cuando llego a casa ya se me ha pasado. O sea que la legumbre tarda un poquito más, pero bueno, el arroz y la pasta y eso tampoco es que tarde mucho. Y ya ves, los huevos duros cuestan 1 hora y pico, es que solo tienes que colocarla de cara al sol y ya está, te lo hace todo. Es lo único que hay que colocar cara al sol, ¿eh? ¿Y cuánto calculas que se puede sacar de ahorro en cuanto pues a la factura del gas, para la gente que cocine con gas o la gente que cocina con cocina eléctrica? Pues mira, hay tablas de ahorro en CO2. Yo de memoria no las puedo citar, pero solo te puedo decir que, por ejemplo, hago los huevos duros. ¿Cuánto me cuesta en la cocina convencional? Sumo. Hago el pescado, sumo a la cocina convencional, las legumbres, lo que sea, un pisto, y va sumando, y son muchísimas horas las que ahorro de la cocina convencional de gas. Oh, yeah. Muy bien, pues a mí me parece, y no sé si a los compañeros de los estudios centrales les parecerá, que es una iniciativa muy positiva esto de la cocina solar. Desde aquí queremos decir que no es solo el ahorro y todo eso, sino también el cambio de concepto de vida, de lo que se llama el fuego lento, aunque aquí no haya fuego. Siempre va a estar mejor unas legumbres cocinadas durante 4 horas que unas hechas en media hora. Sí, esto está en función, hay que cambiar el chip de la cabeza, porque es un poco lo que en Italia y en otras partes del mundo se ha llamado, yo inglés no sé, pero castellano sí, la vida lenta, el slow food me parece, no sé si pronuncio bien. Es otra manera de vivir, es otra manera de pensar, entonces hay que ir despacito para hacer las cosas bien, porque mucho y bien riñeron, dice mi viejo, y es efectivamente... Es una frase de oro. Entonces, pues esto obedece a ese tipo de vida más tranquila, más digna, menos contaminante, más alegre, bla, bla, bla, bla, que lo mío no es hablar. Acabamos de terminar el culo de la cocina solar, de la caja de la cocina solar. ¿Vais de culo? No vamos de culo, vamos despacio. Era broma. Era lo mismo. Slow. Y una vez que tengamos el culo un fondo, procederemos al levantado de las 4 paredes. Pues si queréis más información, luego os pasáis y os la damos. Efectivamente, así lo haremos. Muchas gracias, compañeros de la cocina solar. Bueno, Radio Ñapa ofreciendo alternativas. Después de esta información, lo único que podemos decir es tranqui tronco, que ya se hacen los garbanzos. Que ya se hacen los garbanzos a su ritmo. Bueno, a quién más. Oh, lo que veo un montón de monjas sorliantas. Sí, ¿qué tal estamos? Veo. Venga, unas palabrillas para Radio Ñapa. Que sepáis que hace un rato un cura de indignarnos un poco por aquí. ¿Y qué hacéis con estas pintas? Pues estamos de despedida, entonces, ¿sabes? Oh, ¿y quién se casa? ¿Dónde está la cazadora? La cazadera. ¿Dónde va la cazadera? Ante estos momentos abismales, ¿qué piensas? ¿Cómo va? Indignada, pero... Bueno, indignada pero contenta, dice, yo qué sé, está bien, muy bien. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Que esta noche hay jarana o qué? Ah, eso esperan. Bueno, muy bien. ¿Habéis cogido gazpachico? Que se tiene muchas vitaminas para resistir luego el vodka. Bueno, vamos a recoger más impresiones. ¿Qué tal el gazpacho? Aquí un anónimo transeúnte que hemos cogido. Pues impresionado. Está impresionado, casi sin palabras. No puede hablar, casi le cae una lágrima al tragar ese gazpacho, ese líquido vegetal que está... Bueno, iba a decir cojonudo, pero no lo voy a decir. No lo digas. Hay que recordar que hay gazpacho gratuito para todo el mundo ahí en la sombrilla verde. Has dicho cojonudo. Gazpachón, sí. Botellón sin alcohol. Botellón sin alcohol. Las drogas evaden, pero no liberan. Bueno, vamos a saludar y a despedir a nuestras monjitas. Hasta luego, monjitas. Pasadoslo bien. Tener cuidado que hay mucho radical. Bueno, volvemos tras este lapsus técnico, volvemos a Radio Ñapa, a la hora que el sol más pica. Recordando que tenemos gazpacho para toda la people, y voy a recordar también lo que tenemos esta tarde: a las 3, asamblea organizativa; a las 5, poesía y crítica social; a las 6, charla desde Egipto a Zaragoza; a las 7, una charla debate sobre inmigración; y a las 8, el foro ciudadano. Ano. Desde Cocina y Radio Ñapa, todas las comisiones a las que no nos vinculamos, se dedica la gazpachada a Nerea, que hoy cumple 19 añitos. Hola Nerea, ¿qué tal? Bien. Felicidades. Ñapa, bien. Ahí, venga, vamos a cantar el cumpleaños feliz, ¿o qué? Venga, un momento, venga, todo el mundo de la campana a cantarle el cumpleaños feliz a Nerea. 1, 2 y 3. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! Vaya 19 años más bien llevados. Sí, sí, parece que tengas 18 solo. En Radio Ñapa, bebiendo del botijo desde años a... Desde mayo del 68 bebiendo en botijo. Oye, me estoy sintiendo aquí aprisionado, a tomar por el hojaldre. Radio Ñapa, acoplando desde mayo del 68. A mí es que me gustaría contaros una cosa que nos ha pasado hace un momento, hace un rato en la plaza. Estábamos ahí sentados y subía por las escaleras del parking, subía una familia. Le decía la madre a los críos: vosotros agarrados a alguien y no os soltéis, por Dios, no os soltéis. Que no nos comemos a los niños, que tenemos guardería. Joder. Bienvenidos a la jungla. No os soltéis, por Dios, no os soltéis. No os soltéis, y mucho menos os agarréis de los pelos esos churros raros que suelen llevar los tíos estos y las tías estas. Y no preguntes por qué llevan pendientes en la cara. Bueno, desde aquí quería hacer un especial agradecimiento a nuestros amigos del ayuntamiento que nos llevan 5 días toreando con la electricidad, con los baños que hemos pedido, incluyendo el baño de minusválidos, que tampoco nos lo quieren dar. ¡Muchas gracias! Ahí lo que demuestran es que no hay que pedirles nada, sino que hay que tomarlo por nuestra cuenta. ¿Para qué pedírselo si nos van a acabar mareando? También es verdad. Tomémoslo nosotros, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Por lo menos más rápido. Radio Ñapa, funcionando a base de tópicos desde años a... Vía tópica. Como las cremas, como las cremas. Somos la crema, vamos por vía tópica. Atención porque está poniendo un vinilo verde. A saber qué mierdas tiene eso. Psicotrípicas. Bueno, recordamos, Radio Ñapa, 101.1, y desde las ondas reales de la frecuencia modulada, 101.888. Hemos empezado a grabar este programa, Radio Ñapa, y lo vamos a empezar a emitir en Radio Topo, lo que no sabemos ni cuándo, ni a qué hora, ni por qué, pero lo vamos a hacer. Así que lo mismo, ahora mismo nos estás escuchando y son las 6 de la mañana, como las 5 de la tarde, como las 9 de la noche. Y nos importa bien poco, sea la hora que sea, en Radio Ñapa el sol siempre es el que más pica. En realidad, ahora mismo la hora real en la que lo estamos haciendo son las 2:30, la hora que el sol más pica. En la Puerta del Sol han puesto toldos, no entendemos bien por qué. Y en la Plaza Cataluña creo que tienen hasta árboles. Sí, el otro día decían que esto era una plaza fascista, que la habían hecho para que la gente no se quedara, que simplemente se pasara de un lado a otro. A ver qué pasa, porque hoy parece que es el día de las despedidas. Bueno, parece que el gazpacho está teniendo éxito. ¿Qué tal está el gazpacho, señora? ¿Lo ha probado? Hemos tenido a Freddie Mercury, muy rico, muy natural, a las monjas y ahora tenemos a una cheerleader. Saludamos al jambo este disfrazado. No la liéis. Está Freddie Mercury, estaba por ahí. Portaos bien, no la liéis. Que os conocemos, despedideros. En mi pueblo la lían mucho. Mira, y por ahí arriba van otros. Por ahí arriba van los siete nanitos y Blancanieves. Otra despedida más. Esa gente que se casa, un saludo para ellos. Habéis metido la pata, en mi opinión. Has palmao. Lancaster, la cagaste, te casaste. Radio Ñapa, dando su opinión contra lo que te atrapa. Bueno, sí, estamos ahora aquí con un estudiante de historia que nos va a hacer un paralelismo del movimiento 15M con otros movimientos anteriores. ¿Qué piensas tú como experto en el tema? Aquí tenemos a un aborregado. Este no ha salido todavía del aborregamiento que reina en la sociedad. U aborregación. O aborregamiento. Emburrecimiento. Sí. Borrocamiento. Dejemos los términos que acabamos en la cárcel. Íñigo, ven, vamos a recordar lo que han dicho de los ocupas de Torrero. A los ocupas de Torrero les paga el partido X por estar aquí y se los lleva luego 5 días de campamentos a medio del monte. Lo ha dicho una persona que llevaba pistola y no iba de azul, iba de verde. Y lo ha dicho pensándolo de verdad. Que un partido... Un momento, que me parece también importante lo que ha dicho la Guardia Civil de nosotros. Bueno, a ver, vamos a ver que los de Radio Distorsión nos han distorsionado. Esa es la idea. Radio Distorsión. Tenemos unos compañeros de Madrid. Bueno, vamos a saludarles cordialmente desde Radio Ñapa y vamos a ver qué nos cuentan. Pues nada, que allí nos están intentando echar a los barrios, como ya veréis en la televisión, no sé si lo habréis visto o qué. Vemos poco, vamos allá acampados, no tenemos tele. Ya, pero podrá comentar la gente. Y nada, están los comercios allí protestando porque no venden y historias de estas y nos quieren echar de allí. Bueno, serán, imagino, maniobras encubiertas, como siempre, con excusas para intentar acallar a la gente. Hombre, ya nos están, están ya tramitándolo para movilizarnos a los barrios. Bueno. Bueno, la lucha continúa y por más que nos intenten amedrentar, seguiremos luchando y no tienen nada que hacer contra nosotros. Porque la masa sin cabeza es masa y no es cabeza, no tenemos jerarquías. Bueno, ¿algún comentario que añadir, la compañera de Madrid? No, yo creo que no más. Bueno, ¿qué estáis? ¿Qué os parece la acampada aquí en Zaragoza? Yo no he estado por Sol, pero vamos, no tiene que ser nada parecido a esto, es muchísimo más grande. Es más grande que esto, pero vamos, todos los que se puedan unir, pues bienvenidos sean. Así es, gracias compañero. Aquí también hace sol, ¿eh? Hay gazpacho gratuito. Estos madrideños. Le sacas del cocido. Radio Ñapa tocando las narices desde hace años. Somardeo aragonés en estado puro. Bueno, pues nada, agradecemos la visita de los compañeros de Madrid. A continuar la lucha. A luchar. Salud y revolución. Salud y acierto. Que no les gusta el gazpacho, que son de Madrid. Solidaridad internacional con el pueblo andaluz y su gazpacho. Paquico, tómate un gazpacho que es gratuito. Aupa ahí. Música en vinilo para las horas muertas del día. Cuando el sol más pica, la música que más te mueve. La vida es verde, la vida es roja, la vida es negra como el futuro. Digamos que la vida es. La vida es de color. La vida es en cuanto a que es. ¿Está bueno el gazpacho o no, Paquico? Paquico aprueba el gazpacho. Si lo aprueba Paquico, nos quedamos conformes. Hay gazpacho gratuito para todo el mundo, para todas las personas. Seguimos recordándolo. Gazpacho gratis. Gratis gazpacho. Gratis Pacho. En las dos sombrillas que tenemos habilitadas. Gratis Pacho. La roja. En la que se dispende Santo Gazpacho. Y en la verde a rayas, o negra, o gris, o azul marino, donde están esas dos chicas tan guapas. Bien de gazpacho para todas. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano. Que levante la mano, quien se lo pase teta, que levante la mano. Que levante la mano, quien se lo pase teta, que levante la mano. De la mano, quien se lo pase teta, que levante la mano. ¿Pero con quién? Que levante la mano, quien se lo pase teta, ¿con quién? ¿Con quién? Con la secreta, que levante la mano. Levante la mano. Oh, ha nacido Ufi. Levante la mano. La banda sonora de la acampada. Con la secreta. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Los compañeros skaters, por favor, precaución. No partáis piernas, ¿eh? A ver si vamos a tener que prohibir el patinar en las plazas. Te vas, tío, corriendo. ¿Qué te ha pasado? La acampada informa que ha visto a Seriles yendo a un banco a pedir una hipoteca. Me he pillado una hipoteca para vivir en la furgoneta. Pero que no hay que decir nombres en la radio, que Seriles no es Seriles, es el Burgues. Eso tiene que quedar en el anonimato. Soy un burgués capitalista, vivo en la capital de Burgos. Qué tonto. Vaya viaje, la metió a la tabla, tú. Hola. Si quien no lo tendría que saber, ya lo sabe. Con nombre y apellido y número. Bueno, recordamos una de las primeras iniciativas que tomamos los primeros días de Radio Ñapa y que todavía no ha pasado, pero creo que cada día está más cerca. El sorteo de un viaje en tocinera. Cada día está más cerca, tenemos cada vez más papeletas. No te pierdas el viaje en tocinera, por favor. Con calefacción tradicional a hostias incluida. Jarabe de palo de banda sonora. Algunos que otros tenemos más papeletas, pero bueno, siempre te las puedes ganar. Su odio es inmenso, no os preocupéis. Radio Ñapa. Tenemos el logotipo oficial de Radio Ñapa. La herramienta para hacer todo tipo de ñapas. Con llaves de Allen, destornillador plano y destornillador de estrella. Con esto, al fin del mundo. Pero hace falta un martillo, que es la mejor herramienta. A eso tenemos la cabeza. ¿Y dónde está la navajilla de MacGyver, tío? La navajilla de MacGyver está desfasada en el tiempo ya. No es necesaria ya. Vamos a hacer un llamamiento a Freddy, que se pase por Radio Ñapas a hacer su típico bailecillo. Freddy, hoy no estás, tío. Se requiere a Freddy en Radio Ñapas para hacer su cómico bailecillo. El bailecillo de la riñonera Saltin Monkey. El baile oficial de Radio Ñapa. Recordamos que hay gazpacho gratis en los puestos de repartición de gazpacho, que son las dos sombrillas, uno en la puerta del pilar y otro en la sombrilla verde, donde pone gazpachada en apoyo a nuestra huerta. Pueden tomar gazpacho, si se lo toman no tiene por qué obligatoriamente salirle rastas, que sé que lo piensan. Las puede dejar si quiere, pero no tiene nada que ver con el gazpacho. Radio Ñapa está haciendo un censo contra censo. Vamos a hacer un censo de personas que llevan rastas, porque recordamos que hay una asamblea que es totalmente vinculante y que decidió que se prohibían las rastas por imagen en el campamento. ¿Qué van a decir los medios de nosotros si no? A lo que los acampados contestaron haciéndose rastas todos. La mayoría de aquí vinimos sin rastas. Bueno, también vamos a seguir saludando a la gente pintoresca que va apareciendo. Vamos a saludar a esas chicas con paño en la cabeza, que no sabemos muy bien de qué va el rollo, pero un saludo desde Radio Ñapa. Otra despedida de soltera, no me la puedo creer. ¿Cuánta gente se va a casar hoy aquí en Zaragoza? Pero ¿cuánta gente palma? ¿Estás segura? Bueno, todavía tiene parece tiempo, ser. Sí, sí. ¿Qué tal estamos? ¡De puta madre! Bien, chispón, chispón, chispón. Chismón, ¿me puedes explicar el traje, por favor? Ha pasado antes un Freddie Mercury, ha pasado una cheerleader. Ah, bueno. Llevan un traje de las pescateras de Santurce. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Radio Ñapa, acoplando las ondas. Buenos días, aquí tenemos un espontáneo, ¿qué tal estamos? Buenas tardes y bienvenidos a todos a Radio Oyentes del Club Campamento Krusty Burgers. Hola, soy Cresta, el payaso. Krusty Burgers, ha dicho. Los Krustys Burgueses. Hay que recordar la acentuación correcta de las palabras. No es lo mismo un Krusty Burger que un Krusty Burgués. Y también la terminación. No es lo mismo terminar en R que en S. Se ha quedado ahí jodido, chaval. El sol que más pica afecta a alguno de nosotros. Pero no pasa nada, continuaremos con la emisión siempre y cuando no nos quiten la luz los cabrones de cocina. No es lo mismo. Cocina, os queremos. Que besame los huevos, Manuel. Cocina, os queremos. Os queremos, pero asesinar. Vale ya de pasta. No es lo mismo montar un follón que no sé qué un montón. Que follar un montón. Repetimos las actividades en cuanto nos pasen la escaleta, que la tenemos por aquí perdida. Ponceneus. Tenemos a Ponzoña, que se hace el pacto. Horta. Está muy bueno, me dicen. A ver, unas palabritas. Que está muy bueno. Está fresquito. Sí. Todos productos naturales de la huerta, no zaragozana. Salvo los 10 litros de vodka, que eso los hemos comprado. Radio Ñapa. A ver, reivindicando la calle y cortando. Cortando. ¿Tienen la escaleta de las actividades? Sí. Pues nos han pedido, por favor, desde información que la digamos. Vamos a ver adentro y que la digan ellos, tío. Que se involucren en Radio Ñapa. Que no, que no queremos aquí informadores. Que lo tengo todo apuntado. A las 3 de la tarde, asamblea organizativa del campamento. A las 5 de la tarde, poesía y crítica social. A las 6 de la tarde, charla desde Egipto a ZGZ. A las 7, charla debate sobre inmigración. Y a las 8, nuestro gran y multitudinario foro ciudadano. Radio Ñapa, a la hora del consol, más pica. Se acabó el meterse con los eventos que han llegado. Con y las de eventos, perdón, no me pegué. Los de eventos no programaron Radio Ñapa, por eso nos odian. No tenemos camiseta, no hay merchandising. Hay gazpacho gratuito, si queréis. Gran despacho. Gratis pacho. Que vienen a pegarnos con un palo los reventos. Música en vinilo en Radio Ñapa. La mejor música y la que más atrapa. Radio Ñapa, go. A ver, por favor. Necesitamos un corresponsal que vaya a buscar gazpacho. Y Coca-Cola, que no nos habéis traído. Bueno, Coca-Cola no, muerte a Coca-Cola. Cualquier tipo de refresco de cola, pero que no tenga esa marca, por favor. Contra el capital y los abusos sindicales que hacen en Sudamérica, no consumamos Coca-Cola. No bebamos sangre de sindicalistas colombianos. Coca-Cola mata sindicalistas en Colombia. Ahora de repente... A ver esas chicas de los gazpachos, ¿qué tal estáis? ¿Tenéis algún tipo de refresco de cola o se lo han bebido ya? Tenemos un pepino, pero de los de la Merkel. A mí se me ha ocurrido un comentario con lo del refresco de cola, pero me lo voy a guardar. Es... Tened cuidado porque... Si os decimos algo con la cola y acabáis diciendo algo de un pepino, los de Radio Ñapa, con su habitual cabronismo, pueden meter mucha baza. El cabronismo despótico. Ese, tenemos cola. Todos tenemos cola ahora mismo aquí. Y muy fresca. Pues sí, cola. Pues sí, cola. Pues no cuela. A la comisión de comunicación queremos decirle que podría poner en el blog que se necesitan lavadoras para los que estamos aquí 24 horas. Gazpacho gratis, que no nos toquen los pepinos. Total homenaje para Gazpacho el de los frutis. Gazpacho y mochilo. Somos verdes, somos rojos, somos negros y amarillos. Y estamos muy unidos. Gazpacho, para todo el mundo. Radio Ñapa, también para todo el mundo. Especial dedicación para las chicas de información. Me acabo de encontrar un ajo entero en mi gazpacho. Cómetelo, tío, o reparte. Es boicot contra Radio Ñapa. Es un ajo y no de los que me gustan. Pero vamos a ver, esto no puede ser. O sea, exijo responsabilidades. Que el coordinador de cocina abandone su puesto, que pida la dimisión. O sea, pero vamos a ver, o sea, limita directamente, te ha puesto un ajo entero, tío, eso. Aquí transparencia, tío. O sea, eso es corrupción, o sea, estáis intentando acallar las voces disidentes. ¿Qué pasa? ¿Que os decimos que estáis todo el día haciendo pasta o qué? ¿Eh? Menos mal que me he dado cuenta, si me llevo a comer el ajo entero, ¿a quién beso aquí de los próximos 15 años? Ni a mi abuela, o sea, mi abuela me vivía, no puede ser. Seguimos con temazos de DJ Ñapas. ¡Cúmala! Eres el coordinador de Mustre Cocina, ¿no? Que me habéis echado un ajo entero. Que es para limpiarte un poquito la sangre, joder, que la tienes corrompida, tronco. Encima que lo miramos por tu salud, encima te lo estás quejando que combina, pero bueno. Hay que depurar responsabilidades, esto no puede ser. A ver. Momento somardeo. Desde la comisión de eventos nos han mandado un mensaje informativo y que recomienda a todos los hippies que se suiciden. Nosotros tampoco lo entendemos. A quien tenga algún problema, que hable con eventos. Pero por escrito, por favor. Radio Ñapa. Recordamos que tenemos gazpacho gratuito en las carpas de allí para todos los presentes, para todos los transeúntes, turistas. Hay gazpacho gratuito para todo el mundo. Gazpachito bueno de la huerta zaragozana. No, Recordamos a todos los acampados que por favor sujeten bien las tiendas, puesto que se pueden avecinar lluvias. Radio Ñapa, con el tiempo, la meteorología. El gobierno manda tormentas y ciervos huracanados contra la acampada y no pueden con nosotros. Desde el Ministerio de Meteorología mandan tormentas, pero la Asamblea de Majaras ha decidido que mañana sol y buen tiempo. Recordamos que hay un rumor de que a los ocupas de Torrero, los de las rastas, véase gente como yo, nos está pagando un partido político por estar aquí. ¡Ah! ¡Mentira! ¡Mec! ¡Error! ¡Eso es mentira! El polígrafo dice que eso es mentira. Los ocupas de Torrero matarían a todos los de los partidos políticos, pero de manera no violenta, ¿eh? Arsénico, cicuta y poco más. Se recuerda que la hija de Belloc está en la acampada. Que llegas tarde, que ya hemos desmentido ese... que la gente se está volviendo loca. Le recordamos al señor Belloc que le estamos esperando en cocina con un plato muy especial. Barbitúricos al 98%. Barbitúricos y ajo. Pero ajos enteros. Oh, un nuevo comentarista llega a Radio Ñapa. Música en vinilo a la hora que el sol más pica. Pedimos por favor a los de eventos que dejen de programar cualquier cosa, que Radio Ñapa quiere estar aquí 24 horas. Pasamos de las asambleas y de las charlas y de todo. Buscaros otro equipo de sonido. Y otra plaza. Solo la gasolina del generador podrá detenernos. Y Radio Ñapa se desvincula completamente de ella. No des ideas, cabrón. O cabrona, o perdón. Se recuerda a todos los asistentes que la gasofa es para el generador. Gracias. Necesitamos gasolina para el generador, para el generador de disturbios. Radio Ñapa promocionando el gazpacho desde hace un rato. El órgano de expresión más libre que has podido conocer. Ven y suéltala. Quien tenga algo que decir, que lo diga. Aunque esto muchas veces más que decir o expresar opiniones es vomitarlas. Es regurgitarlas. De todas las que nos hemos tragado, tenemos que ir soltándolas. A ver, otro saludo para los compañeros de Radio Distorsión. Un apunte cómico. ¿Cómo se dice Guardia Civil en alemán? Van den Verde. Y en holandés, Van de Verde. Nada más, gracias. Aquí tenemos a un representante de la radio oficial del campamento. Estamos grabando el programa para que luego lo podáis emitir en Radio Topo. Ya lo hemos anunciado. Música en vinilo. Samuel, montanos aquí una antenica o algo. Queremos emitir para el mundo, tío. La plaza se nos queda pequeña. Gazpacho gratis en la sombrilla verde. Quien quiera gazpacho bueno y de la huerta, ecológica o no ecológica, no lo sé, pero de la huerta. No vamos a mentir, transparencia, chavales, yo qué sé, no sé dónde han salido esos tomates. Sí que lo sé, perdón. Recordamos al Mugres que los tomates salen de unas plantas que se llaman tomateras. Tomaco. Tomaco. Bueno, a lo mejor el señor altavoz quiere añadir algún comentario así en su línea ¿Por qué tienes esa taza tan friki? A ver. Porque es un jodido friki. A ver. La taza en cuestión, claro, para los que nos estén oyendo en directo desde todo el mundo, sale con simbolitos de Iniciativa Dharma. Y es que no veo nada más adecuado para esto que la Iniciativa Dharma. Esto es como una especie de campamentos ahí, cada uno con su pequeña estación ahí de movidas. Esto es la jodida Iniciativa Dharma. Yo no he visto ni un solo capítulo de la mierda esa. Pues yo me la he visto entera de pe a pa. Y de hecho tengo una foto del móvil en la que pregunta, salgo disfrazado de friki de Dharma. Pregunta, ¿la tienda con el símbolo de Dharma también es tuya? No, ¿qué te hace pensar eso? Hay una tienda por ahí. Eso es mentira, eso son falacias, eso. Eres tú, seguro. Totalmente mentira. Eres un friki de... Vamos. Estás perdido, tío. ¿Qué va, tío? Estás lost. Que ya encontraré algo, ¿no? Vale, no tengo el móvil. No tengo el móvil encima. ¿Qué se le va a hacer? No podemos ver la foto. Ni retransmitirla por las ondas. Only Vinyl Music. Radio Ñapa es un antisistema. Zaragoza, la plaza más limpia del mundo. 20.000 veces al día pasarán los carritos de limpieza a cepillarla. ¿Queréis montar una asamblea en vuestro barrio? No os preocupéis, llevaremos un carrito de limpia Zaragoza para que no os deje hablar. Seguimos recordando a nuestros compañeros y compañeras policías secretas. Que cambien de vestimenta, que lo que tenemos claro es que no nos engañan. Nadie sospecha de la mariposa. Pero eso es homenaje al logotipo de los Chicago Bulls. Es un homenaje a todos aquellos bueyes que han sido explotados y esclavizados durante la historia, argollados en sus sollares. Va por vosotros, tíos. Nerea, la cumpleañera, dice que se deja tirar de las orejas. Estará de 5 a 8 en la Plaza del Pilar para recibir nuevos informativos. Tirarle solamente de las orejas, por favor. No le tiréis de otros sitios que me duele, ha dicho. No te tiréis de las rastas ni del pelo, solo de las orejas. Aquí está uno que lleva rastas. En Radio Ñapa, a la hora en que el sol más pica desde la Plaza del Pilar. La plaza reivindica, la plaza no claudica. Seguimos recordando desde Radio Ñapa que en la sombrilla de los puestos que tenemos montados hay gazpacho gratuito, gratis. Gratispacho. Pedimos también a la gente que pueda estar por alrededor de las tiendas, amigos de lo ajeno, que tengan cuidado, tío. Los amigos están como para que te piden robando en tu tienda, tú. Tenemos ganas de partir piernas. Y me desvinculo completamente de la opinión de todos los demás. O sea. Si vienes a robar, igual sales trasquilado. Te la vas a llevar. Si no respetas, no serás respetado. O respetada. Respecto a los comentarios de robar, gracias por haber definido cuál es mi tienda a Radio Ñapas. Come on, everybody. Let's go. El Pusica. Paso a hacer un recordatorio a todos los compañeros de la campana que tenemos cositas para fregar en la cocina. Si algún voluntario se ofrece, acuda por allí en un momentito, que le dejamos el trabajo y lo que necesite, vamos. La las campanas del Pilar, boicoteando a Radio Ñapa desde tiempo A. ¿Habéis probado el gazpacho con sobaos? Es brutal. Hay gazpacho gratuito. Quien quiera gazpacho, que lo recoja en el puesto de recogida de gazpachos. Y ahora magdalenas. Magdalenas para untar en el gazpacho. Ojo, cuidado. Construyendo un mundo nuevo donde las magdalenas se puedan untar en el gazpacho y nadie te diga, te mire mal por ello. Pero son magdalenas cóncavas. Estas magdalenas están de bajón. Míralas, están de bajón, No están de subidón. Van para abajo. Muchas gracias a la persona que haya traído las magdalenas. Están muy ricas, tienen bien de limón. Vamos a conceder otro espacio al humor. Esto es uno que llama por teléfono, le contestan Telepizza, ¿qué desea? Y dice, magdalenas, no te jode. Hola, buenas, ¿tiene magdalenas? Sí, muy buenas, muy buenas. ¿Tiene magdalenas? Sí, muy buenas, muy buenas. ¿Tiene magdalenas? Sí, muy buenas, muy buenas. ¿Tiene magdalenas? Sí, muy buenas, muy buenas. ¿Tiene magdalenas? Escuchando grandes temas de ahora y de siempre aquí en Radio Ñapas con DJ Ñapa. Nos comentan desde información, atención, atención, que va a comenzar la asamblea de coordinación. Por favor, ya no estamos censurando. Bueno, por último, y para acabar con esta edición de Radio Ñapa, recordar a las 5, a ver que tengo la chuletilla por aquí, a las 5 de la tarde tenemos la poesía crítica y social, a las 6 la charla desde Egipto a Zaragoza, a las 7 charla debate inmigración y a las 8 en punto nuestro foro ciudadano. Muchas gracias a todos por haber escuchado esta desvariada Ñapa sonora con el Mugres, con DJ Ñapa, un servidor, Ponzoñas y demás gente que ha estado aquí colaborando y dando la brasa en general. Mañana volveremos a emitir, no sabemos a qué hora, ni dónde, ni cuándo, pero lo haremos. Radio Ñapa. Y si te descuidas dentro de un rato también. A la hora en que el sol más pica. Llamamos a todas las comisiones a que vengan aquí a la asamblea organizativa para seguir organizando el funcionamiento del campamento. Por favor, invitamos a todas las gentes de comisiones de funcionamiento del campamento que se acerquen, porque vamos a dar comienzo a la asamblea organizativa de las 3 de la tarde. Vamos a intentar no retrasarnos mucho, que ya somos suficientemente, estamos suficientemente retrasados en muchas cosas. Así que vamos a intentar dinamizar esto un poco, por favor. Dinamitar. Necesitamos a alguien de coordinación interna que coordine la asamblea. ¿Hay alguien de coordinación interna dispuesto a coordinar la asamblea? Aquí se ha dicho la palabra nano. Radio Ñapa ha terminado su emisión por un rato y vamos a pasar a la seriedad de la asamblea. Asamblea organizativa. Roca, te puedes traer vinilo si quieres, ¿eh? Hemos estado viniendo aquí a los Sound System, tío. Rollo jamaiquino total, ¿eh? Sound antisistema. Está prohibida la cerveza, por cierto. Tenemos botijos. Bueno, pues ya que no viene nadie, vamos a anunciar una actividad que se está preparando, que creemos bastante al hilo de todo esto. Para empezar, el título es Porque la calle es de todos y todas. Y es una jornada antirrepresiva en solidaridad con los multados y las multadas en el encuentro de distribuidoras del 11 de junio de Valencia. Perdón, de Valencia. Ese es el 11 de junio, perdón. Pues va a haber de todo. Va a haber vermú, distribuidoras, anticomerciales, un comedor popular vegano, una charla de debate sobre el control social en Valencia y luego un concierto de estilos variados, donde habrá bocatas también por 2 pavos. Y hay un montón de grupos que la mitad no conozco. Solo conozco a los pesados de Academia de Alquimistas, allá los Gena. Y bueno, que será en el CSO Quiquemur el 11 de junio. Y que empezará desde las 12 de la mañana y luego a las 7 y media es el concierto. Que no vengáis solo al concierto tampoco, que os conozco. Que es muy interesante lo que hay durante todo el día. La solidaridad entre ciudades es necesaria y si los compañeros de Palencia están siendo reprimidos y reprimidas, que debemos dar el paso para mostrar nuestra solidaridad y el 11 de junio estar en la ocupa para darlo ahí nuestro apoyo a la gente. A ver, porque el día 11 de junio también hay una marcha ciudadana, una marcha inspección ciudadana a las instalaciones militares de San Gregorio. Lo que no pone, así pone la hora, a las 11 de la mañana y luego a las 12 también, pero bueno, que son casi como esta dura durante todo el día y esta solo será durante un rato, me imagino, pues que podemos ir a los dos. Total, lo que vamos a encontrar en San Gregorio ya sabemos lo que es: guerra, muerte y destrucción. Militares con armas, que encima prueban las armas de verdad. Por favor, coordinadores y gente de comisiones de organización, se acerquen ya hacia la asamblea porque tenemos que empezar a funcionar ya así. A ver, vamos a intentar ponernos en forma de asamblea lo primero. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es recoger nuestra pequeña aportación de suciedad al suelo. Así que vamos a... A ver, lo primero que tenemos que hacer es intentar girar los altavoces hacia aquí hasta que, aunque acople un poco. A ver, se nos oye, ¿no? Vale. Vamos a bajar un poco el volumen porque no es necesario tanto volumen como en Radio Ñapa. No, no. Te pongo el pie de micro. Pásame el pie de micro, altavoz, por favor. Como mola hablar cosas normales hacia el micro. Y te hola, ¿qué tal? Bien, yo bien. ¿Y tú? No, yo también. Pásame eso, por favor. Pero que hay otro en... Ahora te traigo otro de sonido. Que así empezamos la asamblea ya. Pues esto que va uno y... Va un coordinador de una comisión y derrapa. ¿Quieres grabarlo? No, porque como tenemos a alguien de acta, mejor que mejor.